Muy buenas noches. Arrancamos. Va por ustedes. Sean ustedes bienvenidos a esta espectacular corrida, digo, este espectacular partido, en este caso taurino de Dor Argentón. Este gran partido que vamos a ofrecer aquí en Radio Behind con la colaboración de NGGN.net. Hoy os traemos el partido que enfrentará aquí contra Sake, partido de la fase de grupos, encuadrados en la Premier League, grupo D. Partido espectacular que va a enfrentar a españoles y alemanes por una importante victoria la que está en juego, que puede colocar a Kidd con medio pie en los playoffs y poner la primera victoria en el casillero de Sake. Lástima que este grupo esté un poquitín deslucido con la retirada de O7 y Clubmaster. Tras lo ocurrido, se va a quedar Kidd primero con 26 fulls a favor, 0 en contra. Los 26 que le endosó a Tempest en la primera jornada de Harrington. El mapa a jugar, como hemos dicho, en este caso taurino base Dot Argentan. Están entrando poquito a poco los jugadores de ambos conjuntos. Tenemos alineación casi confirmada por parte de los Kidd. Faltaría saber quién va a ser la tercera ligera. Y por parte de los Sake, estamos esperando que poquito a poco se vaya incorporando a este partido. Recuerden, este año Open Cup solamente, no hay Euro Cup, por lo cual los mejores equipos se enfrentan aquí en esta Premier League, en esta primera división de Clan Base, competición que echamos de menos este otoño, que estuvimos sin ella, los tuvimos que conformar con la Enemy Down. Y está habiendo unas pequeñas disputas entre el conjunto de Sake y los Kidd a la hora de elegir el servidor, porque están diciendo que este servidor no termina de ser neutral, eso están diciendo los Kidd. Intentando hacer la trama a los 6, vamos a ver si consigue comenzar el partido sin incidencias. Os recordamos que podéis vernos en directo en Madrid en mayo, en el Ciber Bebig de Alcalá, donde vamos a estar en directo retransmitiendo el torneo Bebig, que este año ofrecerá también Día de Fisurce. Poquito a poco los equipos están animando y tenemos alineación confirmada por parte de los Kidd. Por parte de Kidd van a jugar de ligera Josepe, Korsakov y Justin. Las pesadas serán para Wolverine y para Diwar, y el Enisper, lo sentimos Gara, va a ser para Bullseye. Por parte de Sake van a estar de francotirador Esco, de fusileros Oilor, Yul y Han. Los refuerzos para Hogan y para Prof. Esto está a punto de comenzar. Cambio de tercio, señores. Y comienza el partido. Kidd lo hace de Alice, de Axi, comienza Sake. Primeros roces, partido que van a dar como no life. Empiezan a matarse unos y otros, partidos como no life. Vamos a ver qué es lo que pasa. Ha parecido que ha sido problema de Sake. El partido, Bat Spain. Madre mía, están acusando a los Sake, a los Kidd, de Bat Spain. El partido que viene calentito, los alemanes que vienen con garra de guerra. Vamos a ver si no salen de aquí con un saco y se van calentitos para casa, como ya se fueron los Warriors Legends o los Cats esta semana en la Night Cup, porque los Kits ahora mismo están en un estado de gracia importante. Volvemos a repasar las asignaciones. El problema ha sido que se ha caído Josepe. Ahora sale ahí desconectado. Alineaciones por parte de los Sheik. Las ligeras para Oilor, Jul y Han. Hogan y Pruz cogerán esas pesadas, esos refuerzos. Y el sniper para Esco. Por parte de Kit, de momento están Colsa y Justin. Vamos a ver si problemas de línea, Josepe no tiene que ser sustituido, lo cual sería una verdadera pena, pues le quitaría poder ofensivo a Kit. Las pesadas serían para Wolverine y Digward, y el sniper para Pulsai. Ahora están diciendo que me tiren a mí a la calle cuando está todo hablado, chiquitos. Lo siento, pero si Fan me da permiso. Los alemanes que están en plan Cry antes de empezar. Esto puede ser espectacular. Y Wolverine les está poniendo al día de que esto se ha hablado con Rainy, se ha hablado con Fan y se ha conseguido autorización para estar en directo con todos vosotros para traeros la magia del League of Defeat Source aquí en directo, como ya hemos hecho muchísimas veces en las retransmisiones de Clan Base. Recordemos que os trajimos también esa Eurocup donde el equipo español a punto estuvo de colarse en la final, lástima que nos cruzamos con el Grand Tigui y la selección francesa por el camino, ¿de qué me suena a mí eso? Y nos encontramos ahora mismo con Keseik, está vengada la murga, esperando el sexto jugador de Kit. Vamos a ver si conseguimos que esto comience pronto. El Halda de TV me están diciendo que está petado a más no poder. Partido a gran expectación, la que ha generado. Y esperemos que os esté hirviendo la sangre, estéis nerviosos ya porque que dé comienzo este partido, que sin duda mucha gente esperaba poder disfrutar un partido en directo de Sheik, tanto en la radio como en el Highlight TV, para poder ver a lo que ahora mismo es el mejor equipo de Europa. Y la alegría es doble porque ese equipo es español y encima tenemos el privilegio de poder verlos en más de una LAN, y lo mucha gente puede acercar, tocarlos y decir, hey, es verdad, son de carne y hueso. Queremos agradecer como siempre a Kupac por estar ahí apoyándolos como siempre, al señor Dani que está ahí siempre trayendo a los gamers españoles los mejores productos, la mejor calidad sueca en directo aquí a España, gracias a Dani, sponsorizando a los equipos españoles como son Wizards en su tiempo, ahora también está CSM Kupac. Bueno, Wizards sigue siendo de hecho el equipo de Kupac, sigue siendo el equipo de Dani. Y ofrecen calidad y servicio para todo aquel que necesite una familia de diferente sensibilidad, superficie y estilos. Si queréis aprovechamos y os ponemos un poquitín al día de cómo van los otros grupos. De momento Warrior Trooper cuenta sus partidos por derrotas, 0-3. Esto sucede en el grupo C, donde de momento los finlandeses se llevan la palma. Tanto Rapa como Afterlife están comandando el grupo. Afterlife que llevaba 3 victorias, pero con el fall, o con la retirada de Kawa, se queda solamente con 2. En el grupo A tenemos a los CSM Kupac, que perdieron anoche su partido contra Warrior Legends. De momento se mantienen en primera posición, consiguieron derrotar a Magic Gamer, pero no pudieron hacer lo propio con los Warrior Legends. Una victoria y una derrota, aunque aún así consiguen mantener de momento la primera posición. En el grupo B, los Cat, que el otro día se llevaron un 7-1 contra los Kit, comandan el grupo B con 2 victorias, seguido de los alemanes de DICE, Y tercero, los Two Life. Y en el grupo D, en el grupo de Kid, en el grupo que ahora mismo nos centra, que es el grupo D, cierra el grupo Tempesta cuarto con dos derrotas. Shake tercero porque todavía no disputa ningún partido. Este sería el primero. Han conseguido aplazar sus partidos y los que no han podido disputar contra Cruz Martello 7. Incube, primera victoria 9-1 contra Tempesta y Kid primero con 26-0. Tenemos que decir también que Cage ha perdido su primer partido contra Nuevo Guayao. Perdieron un partido importante por 4-3 en Argentina contra los Nuevo Guayao, que deja a los chicos de Gude, Bayer y compañía en segunda posición, pero que lo tienen muy favorable para poder pasar a los playoffs y puede ser el único equipo que lo haga, puesto que TMF ha foldeado, DF Renegados están haciendo un mal papel, al igual que XGN en el grupo B, que lleva dos derrotas. Esta noche tienen partido a las 9 contra BVG. Veremos a ver si consiguen derrotar a los polacos y conseguir por lo menos la primera victoria. Josepe, que ya se ha incorporado de nuevo, señal de ready por parte de los Alice, es decir, por parte de Kid. Y comienza el partido, de nuevo comienza Kid de Ali, de Asi, los Shake en el servidor tramero, como dicen los alemanes estos de Kid. Vamos a ver cómo comienza el partido. La primera muerte la hace Euler sobre Josepe. La ligera que consigue quitarse de medio Josepe en la parte derecha. En la parte de segunda y parque. Avanza ahora Hogan sobre Justin. Cosa a cosa sobre Oilo. Dewar sobre Hogan. Lucha ahí entre Bullseye y Esco. La primera víctima para Bullseye. Cosa a cosa sobre Yul. Esa nade de vuelta ahora de Josepe sobre Jan. Buenísima. Intenta avanzar Proof sobre Wolverine. Lo consigue. Buena Bullseye sobre Proof. Intentos de captura por parte de los Kick. Captura rápida. Y sin concesiones por parte de los Kick. Comienza a encerrarse rápidamente los Shake en su primera y segunda, esperando la oportunidad de contragolpear. Intentaba avanzar Dewar, no lo consiguió. Tuvo que esperar ahí Hogan a que llegase Josepe para hacer dos víctimas. Buena Korsakov con el card. Justin ahora también avanzando. Le sigue Wolverine. En peligro la segunda bandera de los Shake. Buena Wolverine sobre uno, sobre dos, sobre tres. Avanza Antonio Valenzuela para adelante. Se intenta colar a la casa de segunda. Lo está consiguiendo de momento. Consigue de momento dominar la segunda bien. Los Shake han tenido que responear. Buena esa granada de Hogan sobre Wolverine. Justin. Vaya tiro enorme sobre Oilo. Korsakov sobre Esco. Intenta avanzar lo propio sobre Yul. No pudo. Hogan sobre Dewar. Justin sobre Hogan. Intercambio de muertes constante. Los Kick intentan presionar. De momento, Pulse continúa marcando el territorio en su posición. Un 3-0. Intenta salir poco a poco el equipo de Exec, pero no puede estar. Pulse y cuarta víctima de nuevo sobre Esco. Dominando el sniper ahí en doble. Buena Korsakov de esa nave sobre Yul. Buenísima. Esa nave ahora de Korsakov, aliviando un poquitín la presión en la zona de raíles. Buena, Wolverine sobre Oirlof, intentando llegar y avanzar con la pesada. Intentaba llegar a taquillas, pero no puede. Estaba Jan con el car, Esco sobre Justin. Intentaba llegar Josepe, que lo está fallando hoy casi todo, no está dando nada. De momento ha entrado muy frío en el partido, 1-4. Y esto es sin duda un problema porque la parte de segunda puede ser un quebradero de cabeza para los Kids. Juana Dewar sobre Jan. Hogan sobre Dewar. Ahora también Prue sobre Bullseye. Intenta capturar Shake a la primera de nuevo. Sin oposición. Ojo el rush que se está marcando los Shake hasta primera. Están cogiendo un cuadro. Están muy mal los Kids posicionados. Están casi todos muertos. Antes queda Wolverine. Wolverine consigue parar a Prue. Josepe ya responde. Intenta avanzar poquito a poco en parque. Sobre Oilo lo consigue. Están buscando al sniper que saben que está embolcado. Sanar este Jan sobre Josepe. Qué buena Korsakov quitando al sniper. Va a intentar recuperar segunda. Poquito a poco Korsakov. El top 1. Intenta avanzar, recibe ayuda de Biguar, consigue limpiar horno, intenta llegar a segunda. Intentan avanzar hacia la zona de cocina. Buena cosa con sobre Hans, Hull sobre Biguar. Intenta progresar sobre Proof, pero no lo pudo hacer. Poquito a poco, los mini puntos subiendo al marcador de los Sheik para igualar. Momento 0-0 aquí en directo en Radio Behind. El servidor que les habla, Vindicator, David García, como siempre, intentando transmitir toda la magia y toda la intensidad de un partido de DFS Surce, y más a esta altura y a este nivel, nada más y nada menos que dos de los mejores clanes de Europa, entre ellos Skid, el equipo español top 1, que de momento en la zona y en la zona de su defensa lo está haciendo bastante bien. Ha comenzado fuerte, intentó dominar a Sheik. Recuerden, este mapa es Proxy, suele decidir la parte, son 20 minutos por map, por parte, solamente es un mapa, mapa Argentan. Y de momento las cosas no están yendo muy bien para aquí, porque se está colando bastante bien Sheik. Ahora ha conseguido hacer dos víctimas, cuatro quita al respawn. Primera y segunda amenazada, la segunda conseguida. Esa nave sobre Oilorf intenta avanzar. Buena Wolverine sobre Han, que bien lo vio, pero no le dio tiempo a ver a Hogan. Buena Wolverine, sabiendo perfectamente dónde estaba el Snipe posicionado. Perdón, la ligera. Intentan avanzar poquito a poco los Sheik. Hasta dos jugadores. Madre mía, Justin sale sobre uno. ¡Oh, qué buena Justin! Sobre Esky, sobre Jake. Increíble, Justin sale saltando, saltito de la rana. Y se hace a los dos Sheik. Casi sin problema. Continúa Justin avanzando. Justin consigue colarse al medio. Giuseppe consigue avanzar a segundo, intenta respawnearse Giuseppe. Oh, se equivoca Justin. Intentó coger la nave para que no la matase. Giuseppe tampoco ha podido coger. Tres Kick cogiendo. Cuidado al error. Buena Wolverine. Nadie estaba mirando a Raílens. Se dio la vuelta Wolverine. Consiguen capturar el centro. Y tres capturas de centro por parte de los dos equipos. Y ninguna interrumpido momento. No está viendo a nadie preparado. La gente está yendo a saco, no se cortan, quieren llevarse el partido cuanto antes. Son muchos minutos los que nos quedan aquí por delante, pero necesitan hacer un full ya. Lo están intentando los Sheik, lo están intentando los Kids. Buena Giuseppe en ese parquecito sobre Oilorf, intentando aguantar, recuperándose un poquito en el marcador. Ya un 5-8. El que continúa demostrando lo que vale es Wolverine con un 11-7 y Bullseye con un 8-2. Increíble el sniper de los Kids. Y lo que más increíble, que no saliese ningún top de todos esos patatas que han hecho últimamente, que no lo colocaban como el mejor sniper o como uno de los mejores. Buena, hoy lo sobre Giuseppe, intenta avanzar con la car, lo ha conseguido ahí. Los mini puntos poquito a poco al marcador de uno y otro equipo. De momento empate a 14. Ningún full en el marcador. Esco ahora sí consigue llevarse a Bullseye. Ahora sí que ha conseguido quitar de medio al sniper de los Key, que está dando muchísimo trabajo. Wolverine vuelve a conseguir la segunda de los Sheik. Esco ahora sobre Giuseppe. Poquito a poco se va quitando un poco de encima la presión Sheik. De nuevo Esco ahora sobre Justin. Han consigue recuperar la segunda. Wolverine, que estaba por ahí cerca, no puede llegar porque lo impide Oilorf. Corsacó sobre Esco. Consigue parar los pies al sniper de los Sheik, a Esco, que sin duda está siendo el mejor jugador de su equipo con un 14-7. Y está consiguiendo poquito a poco, en más de una ocasión, meter al equipo rival en la zona de su respawn y dándole un poquitín de oxígeno, que bien le hace falta a Sheik. Bueno, oírlos ahora sobre D-Ward, también sobre Wolverine, eliminando las dos pesadas. Pero una nave teledirigida de Giuseppe acaba con su vida y lo manda al respawn. Buena Esco ahora sobre Bullseye. Peligro para aquí. Te están consiguiendo quitar al negro, pues con facilidad ahora. Consiguen de nuevo la captura del centro. De nuevo sin oposición. Esco sobre Korsakov. Esco que se la marca de 3 en 3. A ver si resalta el espíritu de This is Kate, ok. A ver si consigue poquito a poco quitarse de encima la presión de 6, que ha vuelto a capturar el centro. Vuelve a sumar puntito a puntito a su marcador para intentar buscar el empate a menos puntos. Ojo que Han sacó la primera. Ojo que hubiera fijado una primera. Han sobre Wolverine coge primera. Uf, peligro ahí Korsakov quitando a Han. Porque estaban bajando ya. Qué buena Bullseye. Sobre Proof bien escondido Bullseye esperando. Pero bajaba con compañía. Bajaba con Jul que conseguía progresar sobre segunda. Ahí estaba Korsakov esperándolo. Korsakov intentando quitar de neumáticos. A el Sniper lo consigue. Se hace Korsakov al Sniper. Korsakov hace segunda. Nada en segunda para Korsakov, que intentaba avanzar después de esa captura de bandera. Justin en el medio, intentando avanzar. Justin sobre Proof, no puede ahí. Wolverine sobre uno, Wolverine sobre dos. Llega Hogan por la espalda para quitarlo, dominando la zona de cocina. Buena, Hogan ahí esperando a D-War. Bullseye, vengando a sus compañeros. Qué buena, Bullseye. Bullseye en cocina, de momento. Vaya un escope, uff, Santo lo deja 10 a Jul. Vaya un escope de Bullseye. Lo deja solamente a 10. Ha tenido suerte ahí. Buena Korsakov sobre Oilo. Vaya tiros está metiendo Korsakov. Increíble. Korsakov sobre Proof. Jul sobre Justin. Ojo que las pesadas de Sei que están poquito a poco cogiéndole el pulso a las de Kitty. Eso es peligroso. Ahora sí es cosa puede llevar por delante a Korsakov. 22 a 18 ahora para Sei que los mini puntos. De momento 0 a 0. Pasan los minutos. Y esto favorece de momento a los Kids porque están resistiendo muy bien la parte aliada, la parte complicada en el mapa de Argentan. Buenas esas dos naves ahora por parte de los Kids. Intenta Josep avanzar a segunda. Josep intenta avanzar para llevarse por delante a alguien que pueda respawnear un poco. No pudo llevarse a Han. Intenta de captura a través del centro. Y de nuevo una captura del centro sin oposición de nadie. Los dos equipos completamente volcados, dándolo todo, limpiando perfectamente, intentando no cometer ni un solo error. Que de momento la tensión en el CB se puede cortar con cuchilla. Y sobre todo ese principio es un poquitín rudo por parte del equipo de Sake. D-War que se coloca para cortar el centro. Buena Wolverine sobre Esco. Intenta avanzar, ahí está Proof que se la sabe toda, siguiendo a buscarlo. Una Wolverine sobre uno, Wolverine sobre dos, Wolverine sobre tres, sobre Hogan. No tiene a nadie avanzado. El equipo de Sei que pueda parar a Wolverine. Tiene que estar el Sniper en primera, que sí que lo hace. Ahora Proof sobre Korsakov, Justin sobre Proof. Ahora Han sobre Justin, intercambio de frags ahí en el centro del mapa. En taquillas. Sigue Esco siendo el mal destacado, 20-12. Ha bajado un poquitín el ritmo. Bullseye 15-8. Ojo, ahora sí tenemos el primer corte del centro. Primero D-War y a la Wolverine. Intentaba capturar los 6. Consiguieron cortar el centro. Vamos a ver. Intenta capturar. Ahora sí que lo hace. Les ha costado más. Esta vez a los 6. Esa captura. Primero D-War y después Wolverine. Pero la suerte no ha acompañado a los compañeros españoles, a los compatriotas de Kid, que no han podido evitar esa captura. Los 6 se lanzaron todos a la vez a capturar. Buena Wolverine sobre Hogan, aguantando muy bien los interiores de esa zona de segunda, intentándolos parar los pies. Ahí está D-War sobre Jul, haciendo el apoyo sobre Antonio. Han sobre D-War, ahora Korsakov sobre Esco. Proof sobre Wolverine, Korsa sobre Proof. Korsakov intentó hacer otra frag sobre Han, no pudo. La nave, vaya, Josep rápidamente a hacer la ayuda a sus compañeros, intenta limpiar poquito a poco, intentan a la captura los Kids, perfecta esa captura por parte de Josep y Justin. Buena Josep sobre Airlof, qué buena Josep ahora poquito a poco el de Novella, pillando el ritmo al partido, ritmo que no lo está pillando ni D-War con un 11-16 ni Justin con un 11-17, como tampoco Proof con un 12-20. Y es que el duelo de refuerzos está siendo muy muy duro. Wolverine sobre Overlord, seguimos en Ace, a D-Wars intentando avanzar, D-Wars intenta avanzar sobre Han, lo consigue, que salía por delante, a Wolverine, Korsakov sobre uno, Korsakov sobre dos, qué bueno Korsakov, buena D-Wars sobre Yul, ojo que D-Wars intenta llegar a la primera, no puede, se lo evita Overlord, Hogan sobre Korsakov, buena defensa, intenta avanzar, ojo que puede ser full, ojo que puede ser full, buf, ha salvado Esco, Proof mata a su compañero Esco. En el último segundo, ahí está Bullseye sobre O'Hogan, Bullseye sobre Esco, Bullseye, otro más, intenta avanzar, lo intenta Justin, ojo, jugada ninja por parte de los Kid, vamos a ver si le sale bien, Bullseye sobre Yul, intenta avanzar poquito a poco, Bullseye sobre Han, intenta avanzar, ahí está Esco sobre D-War, Wolverine. Intenta avanzar de nuevo, Josepe sobre Irlo, lo consigue, sanar al centro, no alcanza nadie, Josepe a Esco. Han sobre Korsakov, tres jugadores, Han sobre Josepe. Intenta salir, oh, salió Justin, que lleva un buen rato ahí, se precipitó, todavía mucha gente de 6 viva. Han sobre Bullseye, ojo, contragolpe de 6, que puede ser. Mortal de necesidad, Han sobre segunda, intenta avanzar 6 rápidamente sin oposición, error ahí catastrófico de Hogan sobre Hull. En estas, a este nivel no se puede cometer este tipo de errores. Buena Overlord, intenta avanzar Korsakov sobre Overlord, ahora lo consigue, ahora Esco sobre Korsakov, intenta avanzar, buena Bullseye cortando el centro, intenta capturar de nuevo Bullseye y la cocina. ¡Buena Bullseye! ¡Qué buena Bullseye! ¡Bullseye sobre Esco! ¡Qué mochón increíble cortando al centro! El sniper de los Kids. Cuando parecía que la captura era inevitable, apareció Bullseye para colocar un mochón espectacular al sniper de los Shake. De nuevo Bullseye, ahora sobre Esco de nuevo. Bullseye sobre Hogan. Intenta poquito a poco Bullseye darle un poquitín de oxígeno a su equipo. Intenta avanzar en cocina. Proof sobre Korsakov, intenta avanzar, sale por el exterior. Se equivocan de nuevo los Seiko Tanade, otro TK más. Ahora sobre Proof, Han sobre Wolverine, están súper nerviosos el equipo de los alemanes. Bullseye sobre Esco, Wolverine sobre Han. Esa nave de Jude por fin consigue quitar a Bullseye, que se coloca en un 30-21. El primer jugador que consigue llegar a los 30 frags. De nuevo terror garrafal, ahora de Jude. Otro TK llevándose por delante su compañero y aparte se suicida. Monumental los errores que están cometiendo. Sage están poniendo en bandeja esta parte a los Kids, que sin embargo no están viendo este dominio agraciado con un full que les dé un poquitín más de tranquilidad y un poquitín más de presión a los Sage, que sin duda están demostrando que los partidos de este nivel se le está quedando bastante grande con tanto error cometido. Yo hacía mucho tiempo que no había un equipo de este nivel cometer tantos errores de TK y menos hacer ese semejante suicidio que han hecho colectivo ahí. Parecía es una secta. Cuatro frags ahora seguido de los Kids. Puede ser suficiente para intentar conseguir la captura de segunda. Y está Josepe avanzado. Ojo que se ha colocado Jul en segunda, la nuestra, la segunda de Kids. Pero rápidamente, Korsakov, que está siendo el amo y señor de raíles en esa parte, en la parte mitad de su respawn. Buena Esco, que sacando la pipa ahora sobre Justin. Han, una nada espectacular sobre D-War. Está Wolverine sobre Hogan. Wolverine sobre Oilor, que buena ahí. El cordobés afincado en Valencia. Se consigue eso también al sniper. Antes de que llegue Jul para quitarle la vida. Ahí está Bullseye sobre Han. Hull sobre Korsakov, Proof sobre Bullseye, Proof para Jorge Josepe, Proof que también se está marcando buenas jugadas, aunque no termine de cuajar un buen encuentro, lleva un 16-26, y otro jugador de los sí que llega a los 30 frags, en este caso Esco, que se cola ya con 32, 32-23. Y Bullseye que también va de camino. Hay error ahora de Josepe sobre D-War. Esas nades para cortar el centro. A veces, si no miramos el mínimo, se lían y cometemos errores que pueden ser graves, como este ahora que acaba de hacer propiciar la captura de Sage. Y el contragolpe de los Sage puede ser difícil de parar. De momento, hasta cuatro jugadores de Kit en primera esperando. Buena, Wolverine sobre uno, Wolverine sobre dos, a la D-Warf. ¡Qué bueno! Bueno, difícil de parar, depende de qué. A quien tengas. Ojo que puede ser full, puede ser full. Buena, Giuseppe sobre full, sobre Hull. Esco sobre Kor, Sakov en segunda. Bien, escondidito en sus cajas, aguantando ahí. Esco sobre Giuseppe, ojo que tiene vía libre. El sniper no lo sabe, tiene vía libre de momento. Defendiendo muy bien los kits, aunque están pasando más que un otro apuro. Esto puede ser full de los 6, vamos a ver cómo consiguen hacerlo. Nada esa primera, Esco sobre Diguar. Intenta salir, ¡ay, se equivoca ahí Korsakov y mata a su compañero! Y una cabecita y disparó, buena Giuseppe, buena ahora Korsakov, ahora sí. Busse sobre Hogan, ojo que puede ser primera. Ojito que colocamos MG en primera, defendiendo el full como sea. Proof sobre Korsakov, buena Busse y vayamos, Chon sobre Proof. Justin cogiendo la ametralladora para asegurar el marcador. Madre mía, Justin, que bajo hemos caído. Esto no puede ser, no puede ser. Coger una MG, por Dios. No me dejéis mal, no se puede coger MG a este nivel. Diguar sobre Esco. Han sobre Diguar. Ojo, esa nave de Han. Esto puede ser full. Intenta avanzar uno, intenta avanzar dos. Full, full, full, full, full, full, full, full, full, full. Full de Sake. Full de los alemanes. Que consiguen anotar el 1-0 justamente cuando se acaba esta primera parte. Intentaron aguantar los kits con todo, incluso con MG, pero no ha podido ser. Se van con un 1-0 de desventaja. Y en esta segunda parte tenían que remontar los kits. De momento los mismos jugadores, recuerden, partido en directo en el grupo D de la Premier League de la Open Cup aquí en Radio Behind. Recordamos rápidamente alineaciones por parte de Kit, Giuseppe, Korsakov y Justin por parte. Esos son de ligera por parte de Seis, la ligera son Oilot, Jul y Han. Las pesadas por parte de Kit son Wolven y Diguar. Por parte de Seis son Hogan y Prof. Y por parte de Kit, el sniper Pulsight y Shake está siendo Esco, que sin duda está siendo el mejor jugador de su equipo. A ver si comienza rapidito, que tengo partido ahora a las 9 de Open Cup Second Division. A ver si conseguimos la primera victoria. Y esperemos que nuestra victoria no sea la primera de la noche, que sea la segunda. Puesto que aquí se lleva este partido, de momento esperando a Wolverine. Ya están los 12 jugadores colocados. Nosotros estamos en posición y dispuestos para llevarles a ustedes a sus casas toda la emoción del día de Fisurce. Espero que estén disfrutando con esta retransmisión. MP Time Limit cambiado a 20. Y el partido que está a puntito de reanudarse, segunda parte. Recuerden, Sake ha conseguido el full en el último instante, 1-0 para los alemanes. Kit tiene que conseguir la victoria si quiere evitar problemas en los cruces con posibles huesos de los otros grupos en los playoffs. Esperando la señal de Ready. El Sake, el señor Oilor es el que da la señal. Comienza el partido. Bueno, comienza la segunda parte de este maravilloso partido, este vibrante encuentro que ofrecemos en directo gracias como siempre a ngn.net. Queremos también agradecer a Arena Cero su estrecha colaboración con nosotros. Un saludo para Iki desde aquí. Y se reanuda la contienda. El primer frag lo va a hacer Hogan sobre Wolverine, cortando al ruso. Los kits directamente a la marca, al centro. Bulse sobre Jul, Giuseppe sobre uno, Giuseppe sobre dos. Hall sacó sobre Esco, intenta hacer captura a los kits del centro rápidamente. Lo evita de momento Proof, pero continúa la captura. Korsakov se ha bajado Raíles directamente hacia primera, coge segunda, baja por abajo, segunda ya. Intenta recuperar Proof en la espalda. Brusque ha conseguido quitar de medio a Bursey para que le hiciera cobertura a Raíles. Corsacos sobre otro, sobre Proof, ahora sobre Oilo. Corsacos está en primera. Justin consigue coger segunda. Justin intenta avanzar sobre Han, no pudo. Korsakov intenta llegar a primera y está Wolf. Korsakov sobre uno, Korsakov sobre dos. Dewar llegando a la espalda. Madre mía, cómo ha salido Kid. This is Kid, ok. El espíritu de This is Kid que vuelve a dar mucho que hablar. Vuelven a meter en primera al equipo. Y error ahí de Bulls, se precipitó intentando salir a primera. Estaba Esco esperando que diese ese mal pie, ese traspié, para intentar avanzar. De momento, segunda bandera para los Kit. Mini puntos arriba. Intenta salir José Presorezul. Está Hogan, que consigue recuperar la segunda sobre Korsakov. Están estirando la línea. Vaya tío de Esco desde doble a Bullseye. No se lo esperaba ahí. José Preso de uno, José Preso de dos. Buena Wolverine sobre Proof. Continúa Esco haciendo un partido muy bueno. Está haciendo una labor encomiable que sus compañeros seguro se la estarán agradeciendo a través de su ventilo Tutin Speak, porque les ha salvado en más de una. Josepe ha comenzado ahora mucho más fino con un 6-2. Ahí está Josepe sobre Hogan, Korsakov sobre 6. Necesita que se ponga las pilas el resto de compañeros para que Kid funcione. Buena Esco ahora sobre Korsakov y sobre Bulsa, limpiando los raíles. Eso es un problema si no consigue quitar al sniper de segunda, porque puede pivotar con libertad, como acaba de hacer ahora sobre Esco. Esco que sobre, perdón, sobre Josepe. Esco está pivotando con total libertad en segunda y está propiciando que sí pueda subir tranquilamente al centro a intentar capturarlo. Buena hora sobre Korsakov. Hogan sobre Bulsa y van a hacer una captura de centro de segunda casi a la vez. Está muy fácil. Esco sobre Dewar. Esco que se coloca ya en un 7-1. Hogan un 7-3. Están tirando del carro, están tirando del Sake. Hacen una captura de centro espectacular, hasta con cuatro jugadores. Prue sobre Justin. Los nervios que afloran ahora en el equipo español. Les pueden meter un full en la parte de Axi y eso puede ser un daño psicológico importante, que ya veremos a ver cómo este equipo asume que se encuentra ahora mismo en la parte de Axi encerrado en su primera. Intentaban salir. Buena Proof sobre Josepe, Sanade sobre Bullseye. Ahora sí Justin no sirve para los pisa Proof, dedicándose a limpiar el sniper tranquilamente en su posición. Sigue aguantando esas dobles sin ningún tipo de problema. Korsakov sobre Yul, Hogan sobre Dewar, Hogan sobre Bulbey, Han sobre Justin. Sí que lo está haciendo muy muy bien. Los alemanes están ahora demostrando que están en la Premier League por algo, aunque hayan dejado de desear mucho en los primeros comienzos y durante varios momentos de esa primera parte, a pesar de que han conseguido llevarse la victoria por un full. Intentan hacer ahora el avance, lo consiguen. 5 kits eliminados. Antes queda Josepe. Josepe de momento evita el full. Vamos a ver, Josepe. Josepe solo ante el peligro. Josepe sobre uno, sobre dos. No llega hasta Han, que ha venido rápidamente a hacer ayuda. Nada, esa primera por parte de los Sheik. Intentando meter al equipo de Kit en primera. Lo habían conseguido, pero no han sacado su fruto. Buena digua sobre Esco, quitando el sniper. Han sobre Justin. Intentan avanzar. Vaya buena nave esa de Proof. Ahora que se lance por de dos. Ahí está digua sobre uno. Intenta avanzar. Proof sobre digua. Wolverine sobre uno. Wolverine sobre dos. Qué malo haya sido Overlord. Lo ha tenido todo el rato al tiro. Ha despaciado un cargador y no ha sido capaz de eliminar al capitán de los Kit. Wolverine cogiendo segunda. Sabía que tenía una ahí. Buena Josepe ahí. Hull sobre Korsakov, recupera Josepe de momento dando oxígeno. Hull ahora sobre Bullseye. Intenta avanzar a neumáticos. Hull poquito a poco, vaciando el cargador, intentando colarse por todos lados las pesadas. Buena Hull ahora sobre Justin. Qué buena está haciendo la jugada de Hull, llevándose a tres por delante. Ahora la acompaña Han por el otro lado sobre Josepe. Dewar sobre Han. Oilo ahora con la car sobre Dewar. Korsakov sobre Hull. Tiene que intentar Kit Tomar el control de raíles. Buena bolsa y ese tiro sobre el disco puede dar muchísimo oxígeno a Kit. Ese tiro puede ser la clave de la salida. Vamos a ver si la acompaña ahora por segunda. De momento sacó la oírlo. Vamos a ver si pulsa sobre Plus. Juegan secuela y está Diwar. Diwar sobre uno, Diwar sobre dos. Jorra sacó que consigue llegar a la segunda del equipo rival. A la segunda de Sheik. A la segunda aliada, Corsaco sobre Esco, comienza a respanear, Corsaco sobre uno, coge segunda. Rápidamente Prus recuperando esa primera. Ahí está Bullseye que le ha hecho el acompañamiento. Bullseye sobre uno. Intenta respanear. Está comenzando a respanear el equipo de Kid. Eso es bueno. Lástima y Jun no puede recuperar su segunda. Se va para Antanegro. Intento de capturas. Muy tímido. Ahí está Wolverine. Wolverine y Justin que no pudieron capturar. Contragolpe rápido de Sei que bajan rápidamente a segunda. No se ha dado cuenta de que están cogiendo la segunda. Vamos a ver. Nada lloviendo hacia segunda por parte de los Kids. Para intentar cazar a alguien de Sei. 1, 2 y 3. Al respawn por parte de Kid. Vaya mochón ahora de Bullseye sobre Han. Mulladita. Mulladita de Hogan sobre Diwar. Pulsa era sobre Proof, que ha conseguido llevarse antes a Wolverine. Pulsa era sobre Hogan, que te coge primera. Primera para Hulk. Full. Ha sido full de los Sheik. Ha sido full de Sheik. 2-0 para los alemanes. Se complica muy mucho la victoria en este partido para los Kid. Vamos a ver si consiguen recuperarse de este duro golpe y llevar el partido hacia su parte. Buena bolsa que se la ha jugado sobre Esco. Nadie de Corsaco sobre Yul. Corsaco bajando rápidamente. Hoy lo defendiendo. La parte de Rail está funcionando mucho mejor que la parte izquierda en ciertos momentos. Y la parte de segunda está fallando por momentos. El intento de captura del centro por parte de Seque es fácil. Este partido se le está complicando mucho a los Kids. Están muy nerviosos. Buena Wolverine sobre Han. Bullseye sobre Yul. Vamos a ver si consiguen los Kids capturar el centro. Josepe sobre Proof, que está haciendo una buena parte. 11-13. Pero es que no hay ningún jugador de Kid en positivo sobre Korsakov. Y se está notando muchísimo en el marcador. Intento de captura ahora por parte de los Kids. Lo ha evitado ahora Hogan. Espectacular Hogan sobre Korsakov. Bullseye con la pipa en distancias cortas. Ahora con el nipe llega Prus sobre Wolverine. Bullseye sobre Prus. De nuevo intento de captura. Otra nada de Yul. Otro corte de centro. Si en la primera parte estaban los equipos capturando con facilidad, ahora se ha demostrado la precipitación de Kid, que hasta en tres ocasiones le han cortado el centro. Sei que estaba teniendo muchas pérdidas, digamos, de ofensiva. Estaban cometiendo muchísimos errores. Y aún así se han llevado ese full que les ha quitado la tenaza que tenía encima. Y están comenzando a soltarse y a desarrollar su mejor juego. Buena bolsa sobre Yul. Diwar sobre Oilor. Si lo hemos dicho antes por parte de Sei, que esos errores se pagan caro. Los errores de precipitarse por parte de los Kids también se pagan también caro. Buena y pulse sobre Oilo. Qué bueno Esco ahí escondiéndose con la pistola esperando. Si llegan a capturar centro y Esco no llega a estar, hubiera sido full del negro. Buena Wolverine sobre Hogan. Intenta avanzar. Esco lo consigue sobre segunda sin oposición. Justin que continúa lastrando su equipo con un 5-15. Es el jugador que menos frag lleva del Sebre, es el único que está por debajo de 10 frags. Y su equipo lo está necesitando como agua de mayo. Buena Diwar sobre Plus, Corsaco sobre Esco. Diwar sobre Oilo, Justin ahora sobre Han. Buena y Justin poquito a poco, frag a frag. Te necesita el equipo, a ver si consigues un poquito meterte más en el partido. Y hacer aún que otro frag. Buena y Justin ahí, TK sobre Bullseye. Pierden en el centro porque lo mata Hogan, tanto a Wolverine como a Justin. Error monumental. Lo dicho, esos errores aquí se pagan caro. Y está propiciando que se baje rápidamente hacia la primera, la segunda, encerrando al conjunto español. De nuevo en su primera y segunda. 2-0. Peligro de necesidad que está mostrando ahora sí que en cada uno de sus ataques. Dewar parando los pies sobre Oilers. Prus sobre Dewar. En taquillas no pudo evitar el avance de Prus en el centro con el Carr. Buena Wolverine ahora consiguiendo el frag número 13 su cuenta particular. Intenta de capturar parte ahora del centro de Wolverine y Justin. Lo van a conseguir. Buena la captura. Esa captura es muy muy buena. Muy providencial. Intenta avanzar Bulls sobre Hogan. Intenta bajar para la segunda. Llega Prus sobre Justin. Wolverine sobre Esco. Buena llevándose el sniper. Wolverine que baja directamente a primera. Se mete en horno. Vamos a ver qué consigue hacer. Intenta avanzar por volcado. Sale uno volcado. Ahí está Bulls sobre Hans. Vaya tiro de justo de Josepe. Un tiro seco. Ahí está Wolverine. Wolverine en horno. Intenta ir a buscarlo. Ahí está Prus también con él buscando en horno. El horno que puede caer, ahí está Korsakov sobre uno. Korsakov, oh, error ahí de Dewar, tiene que ser Bulls que se lo haga. Desde casa perro, Bulls sobre Hogan. En el duelo de Sniper, ya está esperándole el Sniper. Buena, Esco sobre Bullseye, aguantando ahí. Esco sabía que lo estaba apuntando y cuando dejó de apuntarle salió rápidamente y se lo hizo. Buena, Hull, entre dos jugadores de Kiss, hizo a los dos rápidamente. Ahora se hace al tercero, se hace a Josepe. Recupera rápidamente el sniper segunda. Es cosa de Wolverine. La presión de Kiss que disminuye. Korsakov sobre Oilers. Korsakov está solo ante peligro. Bullseye sobre Hull. Vamos a ver. Es cosa sobre Bullseye. Hogan sobre Dewar. Peligro ahí para Korsakov. Está solo en el centro. Korsakov sobre Hogan. Pero no va a poder con todo. Llega Han, llega tarde. Justin. Un segundo más. Y hubiera. Una milésima de segundo hubiera salvado a su compañero. Intenta colarse en el centro. A él sniper. Ahí está Proof con la pesada. Sei que intenta avanzarse por delante del centro para intentar capturar. Buena Proof sobre Dewar. Pasan los segundos. Bulls sobre Proof que se ha cruzado por delante de la trayectoria de la bala. Salvando a su compañero, a su sniper. Buena Hull, ahora Han. Ahora de nuevo Hull sobre Korsakov. En casa de perro. No se ha enterado ahí, muy nervioso. Buena Wolverine. Wolverine sobre uno. No se había enterado Wolverine que tenía un casa perro. No se había enterado ahí. Buena Justin. Ahora sobre Han. Hoy lo sobre Dewar. Justin que se coloca en un 9-20. Poquito a poco se acerca ya a la barrera de los 10 frags. Cuando el máximo fragueador del equipo de Six es Spruce con 25 frags. Y Esco que ha disminuido un poco su presión, solamente lleva 14-12. Y eso quizá lo está notando Kidd, que está teniendo algo de facilidad en la zona de raíles para avanzar. Buena Korsakov sobre segunda. Intenta avanzar Wolverine sobre Han, lo consigue. Llega Hogan para llevarse a los dos jugadores por delante. Consigue Kidd, consigue los Wolverine avanzar, consigue los Kidd avanzar. Ay, no pudieron ni Hogan ni Esco permitieron el avance de los Kidd. Frenaron en seco. 2-0 para los. Sí, recuerden, partido en directo aquí en Radio Behind, Open Cup, grupo de los 6 alemanes contra los Kit españoles, partido que estamos ofreciendo gracias a Clan Base y a No Gravity. Ojo, Justin que se cuela en primera, intentaba hacer el ninja, pero ese ninja llega muy tarde porque han conseguido capturar el centro. Justin. Por poco no hacer full, llegó tarde, hicieron captura incluso de centro. El equipo de Sake, ojo que está recuperando ya Sake su primera y segunda. Justin sobre Jul consigue llegar poquito a poco. Los jugadores de Kita al centro tienen que intentar una nueva captura, ahí está la captura. Buenas sanadas sobre Dewar, aún así no lo evitan. Uf, por segundos se evita la captura, los Sake que cogen una MG para defender el resultado. Captura del centro, pulse sobre uno, pulse sobre dos, ahora por la parte izquierda, intenta avanzar. El sniper de los Kids intenta hacer limpieza de sus compañeros. Intentaba Korsakov sobre Esco, no puede, está Wolverine, Wolverine. Wolverine, intentaba avanzar, no pudo, perdón, era Justin. Justin en horno, falla, ahora ha sido Wolverine sobre Hogan. Eso era la pistola del sniper, era una ametralladora, luego me dicen a mí, madre mía, vaya ráfaga. Han sobre Bullseye. Intenta los 6 quitarse un poquitín de presión. El marcado de momento muy favorable para los 6, incluso en caso de empate. El partido sería para ellos. Lo tienen todo a favor. Jules sobre Corsaco. Wolverine sobre Oilor. Pulsa y sobre Jules. Vamos a ver, pulsa de la zona de caseta de perros. Se consigue limpiar raíles bien. Buena Justin sobre Esco. Eso le puede dar mucho oxígeno a Pulse, que puede lanzar a segunda. Pulse coge segunda. Intenta lanzar Justin sobre primera. No pudo. Ahí estaba Hogan. Esa nave Giuseppe sobre Hogan. Limpia un poco el camino. Ahí está la MG. Uno, dos, tres, cuatro. Kick iban a por primera. Los cuatro eliminados. Solamente queda Korsakov. Falla ahí el tiro. Falla dos tiros Korsakov. Vamos a ver. Está en horno. Ahora sí que se lleva por delante a Jul. Intenta llevarse por delante. Intenta llevarse también a Oilor. Se equivoca. Corsaco se queda sin balas ahí. No pudo hacer nada. Se equivoca. Me he dicho. Se equivoca. El que se ha equivocado ha sido Esco con la STG. Mató a su compañero. No, Corsaco poco ha podido hacer y sin balas. Corso que se ha llevado hasta. Esco que se ha llevado hasta cuatro jugadores de Kiko con la STG. Josepe sobre Hull. Intenta avanzar Josepe sobre Han ahora. Esco sobre Josepe con la STG. Continúa el sniper de los 6 con la STG. Hasta que llega Bullseye también con la STG. Esto el mundo se ha vuelto loco. Los sniper con la MG, con las STG. Bueno, a verlo sobre el Cosaco. Continúa plantado a la MG de los 6. En primera. Encerrado y defendiendo el marcador. Necesita más de un full. Buena, D-War. ¿Cómo han volado los cascos ahí? Esas raíles, bueno, llega Han desde el fondo desde segunda para llevarse por delante ahora Giuseppe sobre Han, otro casco más que vuela, vaya mochones que se pegan aquí los compadres estos. Esco sobre Bullseye y llevándose por delante el sniper de los Kids fácilmente. Juegan ahora sobre Giuseppe, recupera de nuevo es que segunda y está haciendo un la pescadilla que se mueve la cola. No consiguen progresar los Kids, no consiguen ningún tipo de progreso y están encerrados completamente. Los Sheik no salen de primera y segunda, no quieren salir, se quedan ahí con su MG, se quedan defendiendo. Saben que de seguir así este partido lo tienen ganado fácilmente. Con ese 2-0 va a ser suficiente. Buena, Giuseppe sobre Oilor. Intentando progresar ahora el jugador de novela hacia adelante, no puede, la está esperando Han. Buena, Justin que consigue la segunda. Intenta llegar a la primera. Esa nave puede ser de humo. Ojo, una nave de humo volando. A tomar por culo los FPS. Justin intenta llegar con la nave de humo. No puede. D-Wars intenta llegar. Estaba Proof. Proof disparando como un poseso. Intenta llegar. No pueden ahí. Le cazó por la espalda. Corsaco se coleó. No vio a Jules. Defensa perfecta por parte de los Sheik. Y lo están intentando hasta el Justin, hasta con humo. Buena, Wolverine intentaba salir, pero estaba Proof. Ojo, Giuseppe, Giuseppe sobre uno. Giuseppe sobre uno. Giuseppe no pudo sobre Han, ahí se equivocó. D-War de nuevo, intentaba avanzar, no puede sobre Zul. Ahí está Bullseye. Esperando el sniper encerrado, la pesada esperando. El AMG plantadita. Corsaco sobre Esco, vaya tiro sobre el sniper de los Sheik ahora. Corsaco sobre Oírlo, intenta avanzar pulsa y no puede. Estaba ahí Hogan, Corsaco hacia la propia sobre Han, no pudo tampoco, tampoco puede Wolverine. Incluso se están permitiendo los Sheik salir un poquitín de su segunda. Ahora buena Justin con esa nave sobre Han. Justin ahora sobre Hogan, Justin sobre Hull. Madre mía, qué jugador se acaba de marcar Justin ahí. Se ha llevado a 3-6 por delante. Importante, intentaba llegar a coger segunda, no puede. Ahí está Josepe sobre Oírlo. Recula la defensa, Josepe que se iba primera, la MG lo evita. Final del partido, victoria para la Sheik 2-0. No pudo ser, la victoria no ha podido llegar. Lástima, este partido que se prometía bastante interesante se ha visto un poquitín deslucido por los continuos errores de uno y otro equipo. Las imprecisiones de Kidd a la hora de atacar esa bandera y la contundencia de Sheik, que en sus dos ataques más serios ha conseguido meter en primera y conseguir el full, tanto la parte de aliado como la parte de Asi le dan esa victoria por 2-0 en un mapa Argentan que no se les ha dado nada, nada bien a los españoles hoy. una victoria, una derrota. Y se colocarán seguramente primeros todavía, segundo seguirán Incuf, tercero los Sheik, los tres equipos con una victoria, salvo Kick, que tendrá una victoria y una derrota. Nos despedimos, un placer estar aquí con vosotros, muchas gracias por estar ahí, ha sido un placer, hasta la próxima.